8 minutitos pasaron de las 8. Cuarentena general, todos guardaditos. Nosotros acompañando desde aquí. Nos acompañó durante toda la primera mañana Pablito Caruso. Aquí hemos llegado con el señor Marcos Cittadini. Nos vamos a seguir acompañando hasta las 11, hasta que llegue el siguiente. Y saludamos ahora al señor Carlos Heller, que ya está al otro lado de la línea. Carlos, muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Roberto? Bien, bien. Demoramos un poquito porque estábamos haciendo la limpieza, la higiene, entre programa y programa, entre pase y pase. Se limpia todo aquí en el estudio. Se por las noticias ahí. No. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Bueno, recién empieza. ¿Y cómo la llevas? Hasta esta hora bien. Ya leíste todos los diarios, ya está todo, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, importante. Corresponde. El tono del presidente ayer en el discurso. A ver, contanos algo, vos como espectador de esa situación en la que estuvo acompañado por Axel, por Perotti, por Horacio Rodríguez Larreta y Eugenio... Y Morales. Morales. Sí. Bueno, está claro que la imagen es la imagen de la Unidad Nacional. Uh-huh. El conflicto que se enfrenta supera las diferencias internas, eso es lo que se trata de mostrar y me parece bien. Porque frente al desafío que plantea una cosa como de esta magnitud, es razonable deponer algunas cuestiones que va a haber tiempo para seguir dilucidando. Uh-huh. Y que no dejan de estar vigentes, desde luego, solamente se ponen en modo pausa. Claro. Pero de esta pandemia afecta a todos por igual, a los grandes países, a los países chicos, a los subdesarrollados, a los muy desarrollados. Y pareciera que la firmeza y la prontitud con la que se actúe tienen toda la chance, uh-huh, de ser más efectivas que en aquellos lugares donde se ha actuado de una manera más laxa y permisiva. Así que esto también va a depender mucho de la comprensión colectiva de la ciudadanía. Yo la verdad que vos sabés que yo tengo una ventana que siempre miro. Mm. Y tengo ahí la avenida Lugones y pasan muchos autos, me llama la atención. Sí, la misma impresión tuvimos, ¿no? La misma impresión tuvimos nosotros al venir hacia acá. Sí, más que muchos autos, demasiados autos, ¿no? Demasiados autos. Sí, esa es la sensación. Es decir, cuesta creer que se trate de todos casos de los que están en las exenciones, que las hay, que muestra que se trabajó dentro del apuro con una prolijidad razonable, porque se tuvo en cuenta el conjunto de los servicios que no pueden dejar de funcionar. Para que la cuarentena funcione, hay una cantidad de cosas que no pueden dejar de funcionar. Es elementalmente todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el acceso a los remedios. Son dos cuestiones que son fundamentales. Uh-huh. Y bueno, incluso hasta en la actividad financiera, ¿cómo haces para asegurar que la recomendación, y está bien, es la utilización máxima de la tecnología, de los, claro, los medios electrónicos, claro. Pero para eso los que atienden los servicios centrales tienen que trabajar. Uh-huh. A su vez hay un enorme esfuerzo, por ejemplo, para que muchos de esos trabajos se hagan desde la casa, pero hay mínimos que no se pueden evitar. Para que haya plata en los cajeros hay que cargarlos. Para cargarlos hace falta medidas de seguridad. La seguridad es una cuestión indispensable que mantenga sus niveles, porque si no podría haber problemas de todo tipo. Es decir, me parece que se tuvo razonablemente en cuenta y que se irán ajustando aquellas cosas que requieran ajuste. El gobierno tomó una medida con, digamos, aplicación inmediata, no hubo ni tiempo de leer las resoluciones y ya estábamos adentro de la cuarentena. Claro. Pero visto lo que está pasando en otros lados, pareciera que es lo correcto, ¿no? Que es tratar por todos los medios de cortar la transmisión que genera el contacto entre la gente. Sí. Uno... Es difícil decir algo original, ¿no? Porque estamos frente a un problema nuevo, de gran dimensión, y me parece que el gobierno lo ha tomado con la seriedad que corresponde, y el presidente se ha puesto al frente como corresponde y se exhibe al frente como corresponde, y creo que instala en la ciudadanía una primera sensación de que hay un gobierno efectivamente que está a cargo de la situación y que está tomando las medidas y que establece la restricción, pero al mismo tiempo establece los precios máximos para que no se aviven los que siempre se avivan, y para proteger el bolsillo de la gente, y al mismo tiempo dispone medidas de tipo financiero para aliviar la situación, y de tipo impositivo. Es decir, una vez que trabajó la maquinaria del Estado en cada uno en su área, cada uno con su responsabilidad, pero todo con un objetivo común, que desde luego seguramente irá requiriendo ajustes o correcciones, pero que así en la primera mirada uno diría que se hizo lo que había que hacer. Carlos, ¿cómo andás? Marcos te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Lo primero es casi una cuestión de experiencia humana, porque recién decías algo, no se me ocurre nada original, pero estamos viviendo una experiencia inédita. ¿Te acordás de algo, de la historia argentina que se parezca a esta situación? ¿Vos te querés abusar de mi anecdotario? Y claro, y sí, la verdad que sí, lo venía pensando antes de saludarte, de hecho. No, pero la verdad que no hemos tenido confinamientos que yo me acuerde, salvo alguna prudencia frente a cosas como fue la gripe A. Yo tengo el recuerdo de la polio, pero allí las reacciones eran incluso mucho más elementales. Claro. Pintábamos los árboles con cal, exactamente. Los cordones de las veredas. Hasta que apareció la vacuna era terrible también el temor y el desconocimiento, la falta de información. Pero bueno, aquello que parecía terrible relativamente rápidamente se cortó cuando apareció una vacuna, que una simple gotita, sí, o unas gotitas, Sabina. Está Sabin, y se interrumpió ese tema que también era terrible. Carlos, Pablo te saluda. Quiero preguntarte algo muy puntual respecto al tema económico. Ayer lo escuchaba a un dirigente de la oposición decir que estaba claro que en este momento el gobierno iba a tener que emitir, que el gobierno iba a tener que poner plata abajo para generar demanda, es decir, una enorme cantidad de cuestiones a las que se le había dado pelea desde el sector de la oposición hace muy poquito tiempo atrás. ¿Crees que hay la suficiente madurez política como para que las medidas que se puedan tomar en materia económica para frenar de manera contracíclica hacerle frente al parate económico van a estar a la orden del día? ¿Cómo te imaginas esa situación y las decisiones que puede tomar el gobierno? Mirá, varias cosas para decir. Es muy probable que vivamos como siempre esta cuestión de que los que hasta ahora estaban en contra pidan que hagamos cosas o se hagan cosas, que después que se hagan las critiquen, porque eso ha sido casi una constante. Es decir, estado mínimo, pero frente a la crisis el Estado es el que tiene que resolver todo, y si el Estado hace lo que tiene que hacer, después criticarán que el Estado se endeudó, se comprometió, etcétera, cuando no tenía que haberlo hecho. Es decir, esto ha pasado también a lo largo de la historia, pero bueno, tal vez esta vez sea la distinta. Lo cierto es que lo que queda a la luz clarísimo es que cuando las papas queman, el único que puede arbitrar disponer, generar soluciones, recursos, es la representación del conjunto de la sociedad, es el Estado. Y a mí no me asusta, o sea, no hace falta que lo aclare, que haya políticas contracíclicas, porque creo profundamente en el valor de las políticas contracíclicas. Y supongo que quienes gobiernan tampoco van a tener temor para hacerlo. Pero habría que diferenciar, porque realmente algunos podrían apelar a un poco de lo que acumularon. Sí. Y no todo ponerse primerito en la fila y decir, bueno, que el Estado se haga cargo de todo. El Estado tiene que ir, creo, como lo está haciendo, de los que más necesitan a los que menos necesitan. Uh-huh. Por ejemplo, a los bancos lo que les dijo que no pueden remitir utilidades. Ajá. Fíjate que el Banco Central tomó una medida, entre el conjunto de medidas, hasta el 30 de junio no se puede distribuir utilidades. Y vos dirás, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Y bueno, porque los balances cerraron en diciembre, deben ser todos balances muy buenos, y las asambleas que establecen la distribución de utilidades son ahora en el mes de abril, de acuerdo a los términos legales, y podría darse que muchos bancos con matriz en el exterior, por ejemplo, decidieran remitir esas utilidades a sus casas centrales. Sí. Por empezar, se estableció una limitación hasta el 30 de junio. Nadie puede mandar utilidades para afuera. Eso hace que esas utilidades sigan formando parte de las disponibilidades que las entidades tienen y que, por otro lado, entonces, para que no estén ociosas, seguirán contribuyendo a que el sistema financiero aporte lo que tiene que hacer: financiamiento para la recuperación productiva. A ver, entonces, el debate que vamos a tener, si uno lee atentamente los diarios, algunos usan la palabra transitoriamente de manera permanente. La están diciendo cada tres frases, ¿no? Sí. Medida transitoria, esto debe ser transitorio, esto no puede ser para siempre, porque no les gusta realmente el Estado activo, presente, regulando, poniendo precios máximos, diciendo no hay ninguna razón para que las cosas aumenten, no se hagan los vivos en este momento, retrotraigan los precios al 6 de marzo, nada del otro mundo tampoco, ¿no? Nada del otro mundo. Pero igual, a pesar de, no alcanza con esas resoluciones, hay precios que van a aumentar, vivos que van a actuar, todo eso, la historia indica que pasará. Y creo que el control ciudadano deberá ser efectivo, activo, para que esas cosas, si pasan, se corrijan rápidamente. Eso te iba a preguntar, está bueno esto último, lo del control ciudadano, porque ayer hablaba con el almacenero de mi barrio, que empieza a tener de vuelta protagonismo en función de los anuncios del mismo presidente, y él me decía que ya ayer le habían llegado algunos alimentos y sobre todo bebidas, cerveza, por ejemplo, con un 20% de aumento. Estaba enojado él mismo, ¿no?, con eso. Lo que no sé si hay una capacidad de control tan grande como para que hasta el negocio del barrio no le llegue esto, ¿no? Bueno, pero por eso están todas las líneas. Hoy es tan fácil, porque marcás un número y denunciás. Claro. Y en definitiva, si el sistema de comercialización sabe que está sometido al control ciudadano y no a que llegue el aparato que hay que armar, digamos, de administración para poder llegar, que eso sabemos que es difícil, demora, es muy grande y demás, si efectivamente la ciudadanía se pone al hombro la tarea de que los precios no aumenten y que, en vez de que nos quejemos entre nosotros, lo que hacemos es usamos los mecanismos que el Estado pone a nuestra disposición, que es avíseme, que entonces yo actúo, pero no actúo recorriendo todo a ver lo que encuentro, sino que voy a donde está el problema. Para una cosa como esta no hay como la acción del control ciudadano. La gente también tendría que actuar con calma, porque pareciera que todo lo que hace falta para que el abastecimiento funcione normalmente está asegurado. Uh-huh. Porque todos aquellos que tienen que ver con la producción, transporte y comercialización de los bienes y servicios esenciales están fuera de la cuarentena, por lo menos en los términos estrictos que plantea la cuarentena total, es decir, aquellas cosas que se pueden hacer desde casa serán desde casa, etcétera, pero pareciera que la producción de alimentos, su distribución y entonces las góndolas con mercadería no deberían ser un problema. Uh-huh. También habría que lograr que todos lo entendamos para que el problema no lo generemos nosotros, porque también acá hay un tema de cultura ciudadana, de solidaridad y de abandono de las prácticas individualistas. ¿Para qué me tengo que cubrir por el tiempo indeterminado de algunas cosas? ¿Por qué no confiar que va a funcionar? ¿Y por qué no darse cuenta que si yo acaparo estoy perjudicando a otro que por ahí no tiene? Porque la solidaridad se expresa en todos los aspectos, ¿no? Claro. Y bueno, uno ve tantas conductas, todo esto que pasó en las rutas, no sé qué estará pasando hoy, todo esto que pasó en los pueblos turísticos, donde los locales, en contra de lo que serían sus intereses, levantan vallas, ponen barreras de todo tipo para que no lleguen los turistas con riesgo de contaminación. Son todas cosas culturales que tenemos que también tener en cuenta y sobre las que tendremos que seguir insistiendo y que hay que corregir. Sí, en ese marco déjame destacar que anoche hubo un aplausazo general aquí en Capital, digamos, en apoyo al Frente Sanitario, ¿no? Todos los trabajadores de la salud involucrados en el combate contra el virus. Gabriel, yo ayer escuchaba a un dirigente del gremio de los recolectores de residuos. Y reclamaba con alguna justicia que también ellos lo merecerían, porque están haciendo el trabajo de ellos, es un trabajo que contribuye altamente al cuidado sanitario. Vos sabés lo que pasa en una ciudad como esta en la que nosotros vivimos si 3 días no se recoge la basura. Claro. Y eso todo lo que tiene de riesgo desde el punto de vista contaminante, además. Entonces también es un servicio esencial que tiene que funcionar y que hay que ayudar y al que todos deberíamos contribuir a cumplir con todas las cosas de embolsado, etcétera, etcétera, para hacerlo más fácil, ¿no? Bueno, es un gran desafío social en el que las cosas van a funcionar mejor o peor según el acompañamiento que la ciudadanía dé con su actitud individual y colectiva. Si todos actuamos responsablemente, vamos a hacer un enorme aporte a que esto sea más llevadero desde el punto de vista del confinamiento y de mejores resultados desde el punto de vista de lo que se está buscando. Así de sencillo es, Y si la piolada, la actitud individual, el a mí qué me importa, esa actitud que ya lo dijeron un montón, pero yo no puedo dejar también de repetirlo, ¿no? De esos turistas rescatados que además se quejan de cierta incomodidad. Increíble, sí. Sigue hablando de ese individualismo egoísta, de esa cultura de meritocrática, yo pagué el pasaje y vos me lo tenés que resolver, que a esta altura y frente a una crisis siempre es insoportable, pero en circunstancias como esta yo diría es absolutamente insoportable. ¿Vos sabés que las tripulaciones aparte son voluntarias? Las tripulaciones de aerolíneas argentinas son voluntarias. Están metiendo un riesgo bárbaro. Y los puteaban a esos, a los que voluntariamente... Pero ¿qué encierra eso? Te vinieron a rescatar y lo puteás. Porque es eso. Es una actitud mezquina. Estás varado y te llegó el rescate y te quejás de alguna cosa que no salió perfecta o que no te dieron el estatus que habías contratado. Bueno, pero estas crisis son escuelas de solidaridad. es probable que la sociedad argentina salga con un rasgo de mayor solidaridad al final de la crisis. Y si efectivamente, como todos esperamos, deseamos, se comprueba que lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, será una contribución a que el daño sea menor, yo espero que ese valor de la solidaridad crezca en la cotización individual y que tenga un mayor futuro, ¿no? Claro. Y no quiero dejar de decir dos palabras de las medidas que están tomando también los países centrales, porque viene algo de lo que Pablo planteó en algún momento, ¿no? Mm. Con qué rapidez asumen las medidas contracíclicas y cómo ellos no tienen para ellos ningún reparo en hacer todo lo que haga falta desde el punto de vista de volcar recursos, sí, para tratar de que la maquinaria no se pare. No, por supuesto. Y creo que habíamos charlado también esto de que se astilla un poco, ¿no?, el paradigma nacido allá en los 80, ¿no?, sobre que el mercado resolvía todo y que el Estado no tenía que regular en favor de las mayorías, digamos, ¿no? Me parece que en ese punto el paradigma es que el Estado era un obstáculo. Ayer escuchaba a Alfredo Serrano Mancilla decir que quizás este es un momento en el cual la solidaridad y la eficiencia pueden efectivamente ser parte de una misma ecuación. Sí, son, no pueden. Yo ayer, cuando hablaba de el banco nuestro que creamos, decía que el día de su inauguración, su primer presidente, Nelson Giribaldi, dijo: asumimos el compromiso de demostrar que democracia y eficiencia no son incompatibles. Uh-huh. Lo dijo en plena dictadura, y tiene un valor enorme porque la democracia estaba cuestionada desde todo punto de vista. Y se decía que la eficiencia, por ejemplo, ¿para qué hacía falta un congreso, asesores, etcétera, si un brigadier, un general y un almirante con un grupito más podían reemplazarlo con eficiencia y dictar leyes, como la de entidades financieras, que sigue vigente, o como la de capitales extranjeros, que sigue vigente? Todas las asignaturas que no podemos dejar de recordar que están pendientes y que en esta etapa democrática deberíamos de una vez por todas encarar y resolver, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver, son conceptos. A ver, hay una cosa buena, vamos a decir, la cuarentena, que nos permite también reflexionar, mirar y reflexionar, ¿no? El saldo de este proceso, evidentemente, tiene que ir por ese lado, por ver de qué manera mejoramos y haremos mejores de una situación crítica, donde creo que también cada tanto hay que reforzar la idea de que en algún momento se sale, ¿no? El tema es cómo atravesar esto, ¿no? Obvio, porque si no, nos va a matar la depresión. Pero yo quiero insistir, porque vos sabés que cuesta instalar la idea de que algo se puede gestionar eficientemente de manera democrática. Sí, claro, claro. Que no hay que ser autoritario, que no tenés que tener como objetivo la maximización de la ganancia, que no es el lucro máximo el gran motor de la gestión eficiente, de que el compromiso con satisfacer una necesidad social tiene más motivación que el lucro individual, y que la eficiencia se puede lograr cuando se logra la comprensión de la importancia de ese objeto. Y son todas estas cosas que vamos a ver en estas próximas semanas, sí, y que tal vez sirvan para una gran clase de democracia y eficiencia para nuestra sociedad. Ahora, Carlos, ahí que vos recién hablabas de los países centrales, ¿no?, que el presidente de Francia ya ha dicho lo que dijo, que Angela Merkel diga algo parecido, me parece que capaz que ayuda a una parte de la sociedad, ¿no?, a esa que capaz que es la misma que o pertenece, sí, al mismo grupo que puteó a los de aerolíneas, qué sé yo. No, espera, y yo voy a ser más escéptico. Uh-huh. El presidente de Francia y Merkel, sí, ni bien pase esto, van a empezar a decir lo contrario otra vez. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Porque es ahora así. Estatizan las líneas aéreas quebradas, sí, para salvarlas. Una vez saneadas. Pero dudo, claro, que con su ideología, una vez que se recupere el tráfico aéreo y las líneas vuelvan a tener el estatus anterior, no vuelvan a querer privatizarlas, diciendo que el Estado no tiene que tener líneas aéreas. Bueno, son de una escuela, o pertenecen, o tributan a una escuela económica que dice que el motor de la humanidad es la codicia en un punto, ¿no? Con lo claro. cual... Por eso te digo, si la eficiencia es el gran motor, si el lucro es el gran motor, o puede ser que la vocación de servir sea tan eficaz como el lucro, pero con un rédito mucho mejor para el conjunto de la sociedad. Claro, claro, claro. Son los grandes desafíos que esta crisis nos podría ayudar a mejorar. Lo digo tratando justamente de que todos tengamos presentes que cuando... Si vos vieras la cantidad de gente que me llamó, me escribió estos días reclamando que el Estado haga cosas, muchas de esas personas yo las conozco, las trato y los he escuchado opinar sobre el Estado exactamente al revés. Claro. Pero rápidamente aparece este reflejo, porque la verdad, y es así, ¿quién puede si no el Estado ser el gran organizador, regulador frente a una situación de esta naturaleza? Imagínate esto piloteado por el mercado. Bueno, Ni siquiera se te ocurre cómo podría ser. No, sí, creo que tendríamos escenas dramáticas y una gran crisis, una crisis mucho mayor de la que estamos pasando ahora, claro. Por supuesto. Igual a mí me sorprende, ¿viste? Bueno, ámbito financiero, la tercera vez en la semana que pide baja de impuestos en la tapa, baja de impuestos, ¿no? Y que el Estado ponga plata en claro. las empresas. Y ahí también el tema, ¿sabes qué? No es baja de impuestos sí o no. En todo caso, yo te le diría baja de impuestos a quién y para qué. Bien, bien. Claro. Porque bajar impuestos en determinadas circunstancias puede ser una herramienta. Porque para que las cosas le lleguen más barato a la gente, para que los sistemas productivos se resientan menos. Claro. Hay muchísimas cosas. ¿Qué sé yo? Los créditos pagan IVA. ¿Lo sabías eso? Los créditos pagan IVA, sí, claro, he sido pagador de crédito histórico, sí. Claro. Entonces, en un momento en que querés bajar el costo que paga la gente, vos podrías, tal vez selectivamente, establecer que determinado tipo de financiamientos no pagan IVA, o por un tiempo no pagan IVA. Porque pagan IVA como una fuente de donde se recauda un Estado que necesita recaudar y que va a necesitar recaudar más. Porque vamos a tener, contrariamente a lo que esperábamos una expansión económica que permitiera que crecieran los ingresos, y vamos a tener una crisis. Entonces los ingresos van a caer, pero entonces ¿cómo vamos a atender el crecimiento de los gastos que va a demandar todo esto? Mayores gastos de salud, mayores gastos en atención a los sectores más debilitados, ¿de dónde va a salir? Claro. Bueno, una de las cosas que podríamos poner en el tapete, nuevamente, para no olvidarla, es la deuda. Todo lo que dijimos hasta ahora de la deuda, de que era un factor determinante, es más determinante que nunca. Porque más que nunca la Argentina debería exigir que todos esos recursos que está volcando en el corto plazo a atender a los acreedores, porque si uno lee también en la tapa del mismo diario, Ámbito Financiero, dice, la riqueza que se esfumó de las manos de los inversores se alcanza a los 25 billones, 60 veces el PBI argentino. Entonces, está claro que aceptar o no condiciones blandas para que la Argentina pueda salir no pone en riesgo la situación patrimonial de nadie. Sí. Es un tema de decisiones que podríamos llamar también políticas. Claro, claro. Aliviar con un buen recorte esa deuda que la Argentina tiene contraída, diferir esos plazos, bajar esas tasas de interés, cuando uno compara lo que se esfumó en unos pocos días, 60 veces el PBI argentino, en las finanzas globales, lo que la Argentina necesita es no mover amperímetros. Claro. Lo que pasa es que son cuestiones que no se quieren aceptar muchas veces porque marcan precedentes. Claro, y cuestionan todo un paradigma. Pero creo que más que nunca la Argentina tiene que seguir adelante con firmeza. Creo que hoy va a hablar Guzmán, vamos a estar atentos a lo que diga, pero tiene que seguir con firmeza esa negociación para quedar con un esquema reperfilado de sus obligaciones en las que se oxigenen los próximos 3 años como mínimo para que todos los recursos que el país tiene puedan ser volcados a ese proceso de reactivación que ya era imprescindible sin pandemia. Claro, y ahora es mucho más. Y ahora es mucho más. Carlos, te quiero mandar un abrazo grande, desearte un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Bueno, estamos yendo ahora a un móvil aquí de la 990, que están anunciando medidas aquí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Abrazo grande, Carlos. Un abrazo, los escucho. Carlos Geleré, como siempre aquí en la mañanita.